Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, Olita. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Acá. Olita. Hola, Olita. Está lindísimo. Está lindísimo el día. Está buenísimo. Y va a durar, ¿eh? Va a durar el fin de semana. Me alegro porque mañana tengo asadito en la terraza, así que... Qué bueno. Porque estamos invitados. Bueno. Traigan regalos de cumpleaños. Un poco de tira. Un poquito de lomo. ¿Quieres? Sí. Ahí va. Porque son sanguchitos de lomo. Muy bueno. Bien. Choripán también. También. Si hay sanguchito de lomo, hay choripán. Hay choripán. Qué bueno. Está para eso, ¿eh? Está para hacer el asadito. Sí, está señor. Para pasarla bien. Un vinito. ¿No? Qué lindo. Sí, todo bárbaro. Basta. No trabajemos. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos a caminar. Vamos. Pone música. ¿Cómo estamos, Graciela? Pero muy bien, 19 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Es un mediodía luminoso en la capital de los argentinos. Y estamos comunicándonos a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores, visite nuestro blog Bicentenario, el programa todo junto, .blogspot.com. Muchísimos los mensajes de ayer, ¿eh? Muchísimos, de verdad. Sí, y muy buenos. Podemos leer todo. Uh-huh. Estamos muy contentos y bueno, por supuesto que los invitamos a seguir mandándonos todos los mensajes que se les ocurren. ¿Eh? Eso. Ahora vamos a ver de qué se va a ocupar Bicentenario hoy. Soy guerrillero, mano, soy malo. Como la gente suele decir, pues yo me vine hacia la montaña buscando forma de subsistir. Adelante, adelante la heroica guerrilla, guerrillero adelante marcha, vas haciendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad. Guerrillero, adelante, adelante, con el trueno de paz del fusil, de las sierras al llano adelante, guerrillero del cerro móvil. Ya no vivo, pero voy, en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando, harán nacer otras rosas, en el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero, si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Yo, guerrillero, oh, plomo para la polo mío, te soy sincero. Tema Bicentenario del Día. Las primeras acciones guerrilleras en la Argentina. El estallido de la vía insurreccional en esos primeros años 60, de prepotencia de las armas, de golpes militares y de proscripciones políticas, ¿eh? O sea, el impacto de la Revolución Cubana, que fue centralísimo en la formación de aquellos primeros grupos guerrilleros y los siguientes también, por supuesto, ¿no? Y el romanticismo también. Claro. Y el romanticismo y la pasión y las convicciones que superaban determinadas especulaciones personales, incluso. Sí. Digo, mucho, sí. Hubo mucho, mucho cierto, de bueno y mucho de malo. Y cierto, sí. Idealismo. Idealismo, sí, y la discutida, sí, teoría del foco. El de idealismo que... del mejor, digo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces, viste, que te ponen idealismo como sinónimo para las generaciones más nuevas o para las personas que... le ponen el acento de una especie de bobería. Como no, hacer no, las no. cosas. No, por supuesto que no, Varela, si usted tiene puesta la gorra, está en este momento está con la boina. Yo digo de afuera, ¿no? Desde otro lugar miran estas cosas con una especie de baratura en el idealismo, como claro. si hubiera sido el salir a jugar al ladrón y al policía, y no fue eso. No, es cierto también la gran polémica en los distintos sectores de la izquierda acerca de la teoría del foco, de la vía armada para resolver, para generar un cambio político, ¿no? Ese gran debate, sí, que también empezaba junto con la aparición de los primeros grupos. Al mismo tiempo. Guerrilleros, sí, claro, al mismo tiempo. Al mismo. Todo eso hoy en Bicentenario. La historia no tiene color, los hombres la pintan. Bicentenario. La primera operación de guerrilla urbana en la Argentina fue ejecutada un mes de agosto de 1963 y no tiene el sello de un grupo marxista o trotskista. Fue una fracción de la extrema derecha conocida en los años 60 como Tacuara. En la memoria popular, posiblemente Tacuara quedó registrada como grupos de choque de chicos de clase media, fachos y antisemitas, pero no como una guerrilla. Bueno, el periodista Daniel Goodman nos recuerda que llegaron más lejos en su libro Tacuara, historia de la primera guerrilla urbana argentina. Goodman dialogó con ex tacuaras y testigos de la época y produjo una investigación muy valiosa. Ustedes saben que desde las primeras décadas del siglo XX, pero fuertemente desde los años 30, el nacionalismo de extrema derecha estuvo muy activo en la Argentina. Existía la Alianza Libertadora Nacionalista y tenía una rama joven que era la Unión de Estudiantes Secundarios. Tacuara fue el nombre que le dieron a la revista de la Unión de Estudiantes Secundarios, que nació en la Escuela Industrial Otto Krause unos meses antes del hito histórico de octubre de 1945. Los jóvenes nazis admiraban a las Fuerzas Armadas y no eran exactamente peronistas. Incluso desconfiaban de Perón porque firmó finalmente en el gobierno la declaración de guerra contra el eje nazi-fascista. Los tacuaras rechazaban la democracia y odiaban por igual al comunismo, al capitalismo, al radicalismo y a los judíos. A principios de los años 60... Eran amplios. Sí, tenían amplios. Lo que los unía era el odio, digamos. A principios de los años 60, Tacuara había ganado bastante popularidad entre los jóvenes y podemos verla como uno de los primeros embriones de violencia política de la década siguiente, los 70. Muchos de sus integrantes más adultos van a aparecer en los 70 ligados a grupos parapoliciales que participaron tan activamente en la carnicería de la dictadura militar y antes aún en las 3A, y hasta algunos llegará a ser aliado estrecho del carapintada Mohamed Ali Zeineldin. Pero volvamos al principio de los 60. En 1963, y el nuevo movimiento nacionalista revolucionario Tacuara está en plena acción para conseguir fierros y dinero. Asaltan a soldados del ejército y la aeronáutica, asaltan el tiro federal, ponen bombas, nada original para la época, dan otros golpes y consiguen dinero y armamento pesado, incluidas ametralladoras y fusiles FAL. A esa altura ya hay más de una rama de la Tacuara y uno de los grupos que se reúne en el Hospital Borda, donde uno de ellos es un practicante de medicina, diseña la primera operación de la guerrilla urbana en la historia argentina. A las 7 de la tarde del 28 de agosto llaman a una cochería de Ramos Mejía para alquilar una ambulancia con conductor y sin camillero para las 7 de la mañana siguiente. Va a ir el chofer Luis Boda, de 37 años, manejando una ambulancia Rambler color crema. Unas horas después, en un garage de Belgrano, roban un coche Valiant gris. Llega la mañana lluviosa del 29 de agosto de 1963. Faltan un par de meses para que asuma el nuevo presidente Arturo Illia. perspectiva que a los muchachos de la Tacuara los llena de odio, como decíamos antes. Llega la ambulancia al lugar convenido. Lo esperan dos hombres que le dicen al chofer que debe buscar un enfermo en la clínica de Santa Fe y Araoz, pero que deben recoger primero en el camino a un médico y una persona más. Levantan a los dos pasajeros. Ahora el chofer Boda se da cuenta de que el plan de los cuatro hombres que lo rodean es otro. Le apuntan con un arma, lo obligan a hacer otro camino. Le ordenan que se acueste en la camilla. El chofer se aterroriza, pero lo atan. Uno de los hombres saca jeringas y narcóticos y se los aplica en los dos muslos. Boda queda sumido en un sueño que durará horas. Lo tapan con una sábana hasta el cuello para que no se vean las sogas y la ambulancia ahora sí se dirige a su verdadero destino. Como la hora de cita para la operación era las 10 de la mañana del 29 de agosto en una esquina de Caballito, bautizan a la acción con el nombre de Rosaura, por el libro Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Están en Caballito. La luz verde se enciende cuando pasa uno de sus amigos con un Jaguar rojo que le regaló papá. Era la señal para que la ambulancia se dirigiera hasta el Policlínico Bancario en la avenida Gaona. La ambulancia no tiene problemas en ingresar al policlínico cuando muestra el supuesto enfermo que era el chofer narcotizado. Todos los hombres de la ambulancia y del Valiant que iban a esperarlos llevan pistolas 45, pero uno carga una ametralladora. A los 3 minutos llega al policlínico una camioneta blanca marca ICA que, como todos los penúltimos días hábiles del mes, trae los sueldos del personal. Y como jamás habían sufrido problemas, llevaba como única custodia a un sargento de policía. No se dieron cuenta de que la camioneta había sido seguida por el Jaguar rojo hasta que en las últimas cuadras el coche se adelanta para alertar a sus cómplices. En el estacionamiento, un hombre con una ametralladora y la cara tapada por un pañuelo blanco apunta a la camioneta y nadie sabe cómo empezó todo. Pero el atacante disparó con la ametralladora, hirió a varios y mató a dos de los hombres de la camioneta. En medio del infierno, uno de los cómplices corrió hacia la camioneta, sacó la bolsa de cuero que contenía 13 millones de pesos moneda nacional, unos 100 mil dólares de esa época. Salieron a toda velocidad con la ambulancia por la avenida Gaona, haciendo sonar la sirena y seguidos por un Valiant. Un patrullero alcanzó a perseguirlo, pero los perdió. A poca distancia de allí, los hombres dejan la ambulancia con el chofer dormido en ella, se cambian al Valiant. Más adelante, la goma trasera del Valiant se pincha y tienen que seguir viaje con todo en un taxi Siam Ditela. Se juntan con la valija llena de plata con otros cómplices, uno de ellos el verdadero entregador. Una hermana y una prima hermana de este hombre, quienes trabajaban en el policlínico bancario, le dieron las claves para saber que allí estaba todo servido para un gran asalto. Con un saldo de 2 muertos y varios heridos, la forma planificada en que actuaron llevó a que en ese momento se pensara que era la operación de una banda profesional. La policía indujo a los medios a culpar a una célebre banda de esa época y los medios compraron el buzón. La policía, si no tiene un culpable, está muy incómoda. Lo inventa. Sí. Durante meses, los autores de ese primer golpe guerrillero lograron pasar desapercibidos, pero se van a sorprender. ¿Saben qué fue lo que los perdió finalmente? Los perdió la preferencia de uno de ellos por las putas de París. Surgirían con el tiempo otras guerrillas y golpes impresionantes, pero eso sí, ninguna tuvo este increíble final. Si quieren detalles, lo más justo es que vayan al libro. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Es muy tempranito ese golpe que acabo de contar, 1963, o sea, todavía sectores de la derecha tacuara, que después incluso van a converger en la izquierda como Joe Baxter. Claro, porque en ese golpe estuvo Joe Baxter. Claro, están en ese cruce donde toman cosas del marxismo y a la vez vienen con la idea fascista. Sobre todo pesan las ideas de los movimientos de liberación, de la acción, de pasar a la acción. Estaba la Revolución Argelina, los movimientos de descolonización en África, estaba la Revolución Cubana. Había como un ideal que todavía no se recortaba en una definición política muy clara, ¿no? Pero ¿cuál era, digamos, en este caso, para qué iba a servir ese dinero? El para qué era empezar a dar golpes políticos, tener financiamiento para desarrollar una acción ya armada, ¿no? Sí, no para que se lo gastara en putas. No, claro. Claro, después se ve que el para qué no lo tenía muy... O por lo menos uno convencido. De ellos no lo tenía claro. Claro. Claro. A ver, los billetes que llevaban para pagar los sueldos, los tipos compran dólares en una cantidad grande... Y esos dólares tienen números de series. Entonces, cuando se entreguen en París, ya con la Interpol avisada, van a detectar que ahí fueron a parar billetes de aquel operativo, que fue sangriento, sin ninguna duda. Sí. Ese primer golpe de guerrilla urbana fue realmente sangriento. Aunque era más el objetivo, en ese caso, de un golpe económico y de presentarse en sociedad, sí, que el de matar a una figura señalada. ¿Y tenían conexión con grupos políticos partidarios? Eso todavía no estaba muy definido. Venían, sí, de los sectores de la derecha. Algunos están en contacto con algunos jóvenes que después van a terminar los montoneros, pero no son lo mismo, por supuesto. No, por supuesto es que muy no. Temprano, el año 63, los montos se aparecen manifiestamente creo que en el 67, 68. No, 69. 69 con Aramburu. 69, 70. Claro. Con Aramburu. Claro, todavía era un momento incierto de esos de esas acciones, claro, la primera, ¿no? Bueno, esa es hasta acá lo que se sabía de esa acción guerrillera. Impresionante. Impresionante, de verdad, porque fue con todo. Tenemos mensaje de los oyentes. Alperín, buenas tardes. Mira, en el año 63, yo vivía en Floresta y con mi familia tuvimos que exiliarnos durante 2 años porque la Tacuara atacó nuestra casa, nos escribía las esvásticas, tiraba bombas Molotov, sufrimos 3 o 4 atentados. Yo era chico, tenía 10 años, pero me acuerdo de esa época patente, terrible. Bueno, se me acaba el tiempo y muy bueno el programa. Gracias por todo y estoy escuchando el programa y me trae recuerdos que no quisiera haber olvidado. Gracias, hasta luego. Felicitaciones por el programa. Quería decirles que a mí me parece que el primer grupo de guerrilla que hubo en la Argentina fueron los Utruncos. Así que, bueno, me parece que no lo han mencionado, así que me gustaría incorporar esa información. Hasta luego y felicitaciones. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, le aclaramos, Uturunco fue el primer grupo guerrilla, pero de no guerrilla urbana. Primer grupo de guerrilla urbana fue ese golpe de la Tacuara, que no es un grupo que haya continuado, pero fue el primer fue golpe un de golpe, guerrilla urbana. Fue incluso anterior, me parece, a Uturunco, pero era guerrilla urbana, no guerrilla rural. No, Uturunco comienza en el 59. La historia, la raíz de Uturunco comienza en el 59. Pero no me adelanten la columna, caramba. Bueno, lo que no, pasa le digo al oyente, claro. Al oyente le digo. Después venimos con Uturunco y su... Y en realidad es su nacimiento. Uturunco es un grupo que sí tiene una raíz mucho más peronista. Definitivamente, porque muchos de sus integrantes venían del comando 17 de octubre. Pero bueno, esto es otra historia, no me hagan adelantar la columna. Bueno, no le hacemos adelantar la columna a Nora Anchar, después viene Turunco. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario, por la radio pública. Ojo con lo que va a decir Varela. Ojo con lo que voy a decir, No, vamos a hablar de uno de los antecedentes de la guerrilla, quizás bastante poco conocido hasta hace unos años, últimamente se han editado algunos libros, que es el Ejército Guerrillero del Pueblo, el EGP, que actuó en Salta. Aquí Sierra Maestra. Este es un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Así comenzaba el primer reportaje que un periodista argentino le hiciera a Fidel Castro en Sierra Maestra. Corría el año 1958 y Jorge Massetti trabajaba para Radio El Mundo, en este mismo edificio donde estamos ahora, cuando le encargaron conseguir un reportaje con Fidel y el Che, que estaban peleando por algo por lo que valía la pena arriesgar la vida. Iván Massetti arriesgó la suya para entrar y salir 2 veces de la sierra. Así lo conoció al Che y eso cambiaría su vida. En 1959 regresa a Cuba. Allí, a pedido del Che y para contrarrestar una campaña de desinformación llevada adelante por los monopolios periodísticos de Estados Unidos y Europa, funda y dirige la agencia Prensa Latina, la famosa. Logró que colaborara en ella lo mejor de la intelectualidad y del periodismo de la época: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Waldo Frank, Ray Mills, Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Carlos Onetti, Pajarito García Lupo, y siguen las firmas. Pero Mazzetti quería un compromiso mayor. Este hombre, que venía de la Alianza Libertadora, casualmente, lo que estábamos hablando, se había transformado en un revolucionario que veía en el Che Guevara un modelo a imitar. A fines del 61 parte para Argelia, donde colabora con el Frente de Liberación Nacional Argelino y adquiere experiencia militar, ya no periodista solamente. A su regreso a Cuba, el Che lo convoca para una nueva misión. Guevara estaba convencido que la revolución se debía derramar sobre los demás países de Latinoamérica. Y el país que él elige para comenzar es el suyo, donde se acababa de derrocar a Frondizi. La idea era instalar un foco guerrillero en el Monte Salteño, cerca de la frontera con Bolivia. Y Mazzetti iba a ser el encargado de poner en marcha el plan. Para tal fin, el Che le da uno de sus mejores cuadros, Hermes Peña, el capitán Hermes. La denominación del grupo es Ejército Guerrillero del Pueblo, EGP. Mazzetti toma el nombre de guerra de comandante segundo. Sobre esto hay dos versiones. Una es que el comandante primero era indudablemente el Che, y otra es que Guevara había tomado para sí el nombre de Martín Fierro y Mazzetti el de segundo sombra. La idea era entrar con un grupo pequeño a través de Bolivia, a reconocer el terreno, armar campamentos y llevar hacia allí a argentinos reclutados, entre otros por Ciro Bustos, que después se volvería a encontrar con el Che en Bolivia y con Regis Debré. El 21 de junio del 63, cinco hombres que primero se juramentaron repitiendo revolución o muerte, cruzaron el Pilcomayo cerca de Orán y ya en territorio argentino comenzaron con tareas de reconocimiento y abastecimiento. Se esperaba que en poco tiempo se sumaran 15 compañeros reclutados en Buenos Aires y 12 en Córdoba. ¿De dónde venían estos hombres? Muchos eran universitarios, todos jóvenes obviamente, la mayoría había tenido militancia política y la mayoría eran cuadros que se habían separado del Partido Comunista cuando éste adoptó una posición contraria al foquismo y a la lucha armada, o sea, eran disidentes del PC. Pero las cosas no comenzaron bien. En julio del 63, Illia gana las elecciones. Si bien el peronismo estaba proscripto, no podía hablarse de un gobierno de facto o títere, como sí lo era el de Guido. Además, el Che lo había dicho con toda claridad: una guerrilla debe actuar única y exclusivamente contra gobiernos dictatoriales. Mazzetti decide parar todo. Pero a los pocos días, claro, después de todo lo que habían hecho, toda la logística que habían desarrollado, decide que la proscripción de Perón era suficiente para considerar a Illia un presidente fraudulento. Se justifica a sí mismo, inclusive. Decididos a continuar, aparecen más problemas. Gente del lugar avisa a Gendarmería que han visto tipos raros vestidos de uniforme. Gendarmería no sabía nada, envía soldados a ver qué pasa. Pero hay algo peor. Los servicios tenían infiltrado al PC, al Partido Comunista, pero al ver que en el PC no pasaba nada, fingen ser disidentes. Y entonces sí son contactados por la gente del EGP. Dos infiltrados llegan así a Salta, por lo que la suerte de esta guerrilla ya estaba prácticamente echada. Para peor de males, otros dos miembros de la guerrilla por problemas de conducta son procesados en plena selva. Uno de ellos estaba con problemas psicológicos muy, muy mal y son fusilados por sus compañeros. Todos en maraña. Al poco tiempo los gendarmes los encuentran y capturan a varios, entre ellos a los espías que juraban que pertenecían a los servicios, porque Gendarmería no sabía eso. En Orán y otras ciudades se persiguen a los encargados de abastecer a los guerrilleros. De ahora en más no entra más comida al bosque. Los hombres comienzan a vagar perseguidos sin alimento. Luego el Che diría que no entiende cómo en una selva con animales podían tener problemas con la comida. El Che nunca entendió eso. pero los tuvieron los problemas. Varios murieron de hambre, por lo menos tres. Y para otros, que los hayan detenido, los salvó de una muerte segura. Lucha armada hubo muy poco. Un gendarme fue muerto en una emboscada y en otra mataron a dos guerrilleros. Uno el capitán Hermes, el cubano, el amigo del Che. La gendarmería jamás aceptaría lo de la emboscada, porque ese es un método usado por los subversivos. Ellos no emboscan, luchan y matan en tiroteos limpios. Así, no, además le dicen cual. Primero, atención, alto, arriba la mano. El 28 de mayo de 1964 encontraron enterrado a Pupi, uno de los fusilados. Ese es el último parte de la gendarmería, el 28 de mayo. Luego, nada. De Oscar Altamirano, otro de los guerrilleros, y del mismo Jorge Massetti, no se supo nunca más nada. A ambos se lo tragó la selva. Se presume que se murieron de hambre, perdidos por la selva. Años más tarde, el mismo Che llegaría a una geografía bastante similar, del otro lado del Pilcomayo. Pero esa es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo soy yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿podría decirme cuál es la efeméride del día? Mira. Un 19 de agosto, pero de 1945, nació el cantante Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. Ay, Pepe, ¿cómo le digo? Ay, cállate lengua, no quiero hablar. Bueno, pero se lo voy a decir, mire. Le tengo que confesar que yo le tiré una prenda íntima al Sandro en un recital. Le tiré, ay, ¿cómo le voy a decir? No me animo. Le tiré un par de medias. Bueno, Catita, pero no es para avergonzarse. Además, era una práctica muy común en las presentaciones de Sandro. Pero, ¿cómo es que le tiró un par de medias? Bueno, era con la parte de arriba, ¿vio? Además, le voy a contar que también le tiré otra prenda íntima, pero sin las medias. Solo la parte de arriba. El problema es que era una prenda íntima de otra persona, no mía. ¿Qué me está diciendo, Catita? Bueno, mira, resulta que yo fui al recital y como sabía que las mujeres le tiraban cosas, ¿no?, al escenario, pasé por la casa de mi vecina, la Vilma, y le robé unas prendas para tirarle al Sandro de América. Ay, pero Catita, eso es una barbaridad. Ay, sí, Pepe, estoy tan arrepentida que se lo tengo que contar porque es una espina que llevo clavada en el corazón. Bueno, es una vergüenza lo que hizo, Catita. Ay, no, estoy arrepentida, porque las prendas eran hermosas y yo se las revolví al cantante en vez de quedármela para mí. Catita, mire, disculpe lo que le voy a decir, pero usted es impresentable. No, impresentable quedó mi vecina, la Vilma, que sin ropa interior no pudo presentarse en ningún lugar por un mes. Y bueno, ahora que hice la confesión, nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Estaba pensando que en esos años 60 iniciales, cuando aparecen esas primeras movimientos guerrilleros, se usaba mucho la palabra libertad, y ahora también se usa mucho la palabra libertad 50 años después. Pero hay una diferencia. En aquel momento libertad tenía un sentido de libertad frente a la opresión, mientras la opresión de las dictaduras, la opresión de la miseria. Y ahora la palabra libertad es usada por otros sectores para hablar de libertades garantizadas por el Estado de Derecho, las instituciones, para otro discurso más bien opositor, ¿no? No, no es libertad aquel, para ganar plata, por ejemplo. Libertad, también. Claro. Claro. Por ejemplo. Claro. O sea, que yo los escuchaba a ustedes dos y no puedo dejar de decir que me da una tremenda tristeza, digo, el relato de esas experiencias. En un caso, porque de repente era como inconducente, o quizás porque ideológicamente uno no estaba de acuerdo, más allá de que de allí hayan salido de la filosofía del pasaje por Tacuara, hayan salido, por ejemplo, un Naval Medina, que sí era un pibe inteligente, muy inteligente, y Fernando, y que de allí pudo reconvertirse en otro tipo de modelo que tenía que ver más con el peronismo y el socialismo que con la cuestión tacuarista más derechosa. Claro. Pero me da una profunda tristeza. Lo relatado por Santiago me da una profunda tristeza. No, esa muy triste. Morirse de hambre en medio de una acción. No, pero digo, está bien, pero esa es como, tómese con todo respeto, es como la anécdota. Lo que digo es la forma de lanzarse a una determinada situación que provoca que no te vence el enemigo, pero sino es que eso te vence. No es la anécdota. Justamente sí. Se murieron de hambre porque no tenían preparación adecuada, no sabían con a qué. A mí me da una tristeza terrible. Hubo mucha autocrítica, porque pero hubo todos los que detuvieron cumplieron prisión. En realidad era una época en que no se los mataba, por suerte. Uh-huh. Todos los capturados por gendarmería estuvieron prisioneros. Y muchos salieron, algunos escaparon inclusive. Y la autocrítica fue que, bueno, que realmente era muy difícil, cuando ya había pasado la experiencia cubana, que no estuvieran alertados los otros de que no se volviera a hacer un foquismo, que el foquismo no creciera. Claro. Porque ya la Fuerza Armada, con la estructura de la Seguridad Nacional, estaba muy, muy, muy, muy con los ojos abiertos, sí. Claro. Y no iba a permitir que lo de Cuba se repitiera. Una crítica que quedó como muy retrasada, habida cuenta después de la aparición en los finales de los 60 y todos los 70, tanto de Montoneros como de ERP, como las Fuerzas Armadas Peronistas y como otros grupos, el peronismo de base, digo, que hicieron, realmente hicieron unas acciones. Pero además la experiencia argentina es como muy diferente, quizás haya tenido que ver esto con la necesidad de algún tipo de importación, ¿no? De impostación de modelo. Porque la verdad que en esos mismos tiempos y desde antes, la resistencia peronista venía teniendo trabajando. Meta jaque y a la bolsa, digo, en urbano, en rural, en los cines, en las casas. Sí, digo, sí. jamás estuvo quieta la resistencia peronista. No, claro. Jamás. Desde el 55 la resistencia peronista va a hacer atentados, incluso y todo. Es decir, esto no es toda una novedad, la irrupción. No, a mí me da la sensación. Esta fue una guerrilla marxista. Acá en la mano venía por otro lado. Y con el agravante de que las estructuras marxistas en Argentina no apoyaban. Como claro, por eso, el a eso me refiero. Entonces, a eso me refiero. Claro. Estaba muy huérfano. A eso me refiero. A que de repente, quizás, y esta es una postura mía, personal, quizás el tema de tener algún tipo de raíz popular en donde se era protegido en villas, pueblos, fábricas, por estructuras que tenían que ver con una ideología que contenía una mayor cantidad de gente, pudo hacer que la resistencia peronista fuera lo que fue. Bueno, por eso separamos hoy esos primeros movimientos de guerrilla de los que después van a ser Montoneros, ERP, etcétera. Es otra etapa, claro. Muy diferente, muy por bien. Eso la diferenciamos para claro, el programa. Claro, absolutamente. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Ya los mencionamos, así que digo, no vamos a hacer mucho misterio, que estamos hablando de uturuncos. Uturuncos es hombres gallo, quiere decir. Uturunco fue el primer grupo guerrillero insurgente en Argentina. Tuvo una vida muy efímera como tal, como núcleo, que va de mediados del 59 a febrero del 60. El asesinato de un obrero azucarero en Tucumán enciende la chispa. Enrique Manuel Mena, líder peronista de izquierda que toma el alias de comandante Uturunco, exhorta a otros 20 obreros al llegar al Cerro de Cochuna, a 80 kilómetros de la capital tucumana, y combatir a los socios del imperio. Desde allí iniciaron sus acciones sin objetivos claros, con ataques a comisarías, cuarteles de bomberos y comercio. Su acción más notoria fue la de la Nochebuena de 1959, cuando ya eran alrededor de 50 hombres. En un operativo espectacular para aquel momento, toman la comisaría de Frías en Santiago del Estero. Pero el grupo, que estaba mal entrenado, quedó desbaratado en poco tiempo por las fuerzas de seguridad del Plan Corintes. Recordemos que esto pasaba en pleno auge del Plan Corintes. El comandante Turunco fue arrestado en 1960, pero vamos a contar antes, mucho antes de este final, cómo había empezado esta historia. A partir de 1956, los llamados comandos peronistas de la resistencia se organizaron espontáneamente en todo el país. El comando más importante fue gestado por John William Cook en 1955 desde su rol de interventor del peronismo en la capital y se llamó Comando Nacional Peronista. Este ejerció una influencia muy fuerte en los militantes, entre ellos aquellos que se estaban organizando en la provincia de Tucumán. Ya en el 55, Félix Serravalle, vecino de la banda y militante peronista, se reunía también con otros compañeros en Santiago del Estero. Su padre había sido anarquista y militante gremial ferroviario y, como muchos otros, en 1943 se había hecho peronista. Félix, quien había sido docente en el Chaco y luego dibujante de la Dirección Nacional de Vialidad, tenía 31 años. En 1956, de paso por San Miguel de Tucumán, se entera de la existencia de una agrupación organizada por Manuel Enrique Mena, el gallego, el comandante Uturunco, con el nombre de Comando 17 de Octubre, y decide conectarse con ellas. Manuel Mena era un dirigente político barrial, muy activo, y esto había hecho, por ejemplo, que fuera un militante barrial, había logrado tener una red de casas seguras muy impresionante, porque prácticamente, como decían ellos y como lo dice la resistencia, cada casa de peronista era una unidad básica en potencia, era un lugar donde se podía guardar gente, porque todo el mundo estaba perseguido, entonces había como una masividad en la complicación. Desde Buenos Aires, el comando formado por Cook, César Marcos y Raúl Lago Marcino les enviaba información que recibían por medios impresos y llegaban a Tucumán a través de compañeros ferroviarios que trabajaban en el salón comedor del tren expreso que unía ambas capitales. El comando 17 de octubre entonces funcionaba de la misma manera que el resto de las organizaciones de la resistencia peronista. Estaban conectados con Salta, Jujuy y Catamarca. Un par de años después, la dirección del grupo había cambiado y estaba constituida por el propio Mena y por Genaro Carvajal. Carvajal era empleado de la Universidad de Tucumán y más tarde se incorpora en el 58 a Abraham Guillén, un republicano español que había participado en la Guerra Civil Española y que aportaba sus conocimientos militares para la empresa guerrillera. Juan Carlos Díaz, el comandante Uturunco, uno de los comandantes Uturunco, fue reclutado en estos barrios humildes, en donde, por ejemplo, cada uno tenía su célula. Decían, en la Villa 9 de Julio, en la calle Blas Parera, 174, la tía Segunda y el tío Federico. Todos estos hombres y mujeres del pueblo que daban albergue a estas pequeñas microcélulas eran llamados tíos. Se los llamaba los tíos. Estaba la tía Yarará, una vieja viuda y su hija que nos daba refugio a todos nosotros. Gente que se podría haber dejado matar por Perón y que entonces nos cobijaba a todos nosotros. Juan Carlos Díaz recuerda esto, dice: yo tenía 18 años en 1956 y un pasado de penurias. Un padre foguista del ferrocarril Mitre y hermanos que como yo trabajábamos duramente la tierra. De chico conocí el monte recorriéndolo para vender los excedentes de su magra cosecha. Tenía muchas razones para querer irme al monte a hacer la guerrilla. Así era como va progresando todo este raconto. Hacen muchísimas acciones. Vos nombraste hace un ratito el tema de la batalla de Argelia. Sí. como esto era algo que estaba muy vivido, y recordemos que teníamos un compañero de la Guerra Civil ahí que traía también sus propios recuerdos, alguna de las acciones que hicieron fue incendiar una avioneta francesa en apoyo a la Revolución Argelina. Por ejemplo, como la mayoría de los grupos clandestinos, este comando apoya obviamente el voto en blanco en las elecciones de 1957 para la Asamblea Constituyente y se opone a apoyar la candidatura de Frondizi, pese a la orden contraria del general Perón. Otra de las acciones que me parecen como divertidas era cuando, recuerdan ustedes que alguna vez contamos acá que la cabalgata del circo, la película de Evita, donde se demostraba que como actriz era mucho peor que lo que fue como una líder nacional, la pasaban mucho para reducirla a ella a ese nivel de actriz mediocre. Y la pasaban muchos en todas partes, los militares. Bueno, ellos se dedicaron a secuestrar las copias de las cintas para que no se pudieran pasar y no le pudieran faltar el respeto, el respeto a Evita. Aquellos fueron días para los uturuncos de vivir a salto de mata, en la clandestinidad y con la policía en los talones. Pero la red daba resultado. Ante cualquier problema acudían a las casas de las tías y recurrían a algunos viejos dirigentes de algunas líneas en que se dividía el peronismo, e incluso podían pedir ayuda a algunos ex militares peronistas o a los sindicatos que los apoyaban. ¿Cuándo es el bautizo importante, aquello que termina de catalizar la idea de que había que formar un primer concepto de guerrilla rural? La huelga azucarera de 1959, la que va del 23 de julio al 12 de agosto, día glorioso, digo yo, por motivos personales. El 30 de abril de 1959, luego de un largo periodo de intervención, se realizan las elecciones en la FOT y se presentan tres listas, la azul, la verde y la blanca. La blanca era la única que se presentaba con delegados y que ganó con delegados genuinos de Ingenios y Fincas. Las otras estaban de una u otra manera o con la patronal o con los sectores de poder. En el plenario, 72 delegados de 55 filiales adheridas a Benito Romano eligieron a Benito Romano como nuevo secretario general. Esta nueva conducción empieza a dar la lucha con la patronal, se llega a esta huelga. Y finalmente, dos meses después de esto, un grupo de 8 personas del Comando 17 de Octubre sube a la selva para organizar la primera guerrilla rural de la Argentina, que se dio en llamar Uturuncos. Era de madrugada y llovía torrencialmente. En Puesto Zárate, en la base del Cerro Cochuna, casi en el límite con Catamarca, 8 hombres cargados con pesadas mochilas iniciaron el ascenso e inauguraron la guerrilla en Argentina. Al mando del grupo estaba Juan Carlos Díaz, el Uturunco, Franco Lupi, el Tano y Ángel Reinaldo Castro con el grado de comandantes. Los integrantes de la tropa eran Juan Silva, alias Polo, Diógenes Romano, alias Búfalo, Miranda, alias Rulo, Villafañe, alias Azúcar y Santiago Molina, alias El Mexicano, todos tucumanos. Unos días después subieron León Ibáñez y Pedro Anselmo Gorrita González. Tenían escasa experiencia militar, pero de todos modos tenían experiencia en sabotajes y acciones menores. El tema con vos sabés que es muy interesante, pues este material está todo en un libro que vamos a recomendar, que es Ernesto Salas, Uturuncos, el origen de la guerrilla peronista 1959-1960. ¿Sabés que Ernesto Salas tuvo que hacer un trabajo arqueológico y antropológico? Porque por el momento, Planconintes, y el estilo de todos estos militantes, que estaba muy alejado de la situación de imprentas o u otro tipo de cuestión, o sea, era el sabotaje, la tiza y el carbón, digo, lo que claro, más se estaba utilizando. No dejaba registro permanente. No dejaban registros ni habían elaborado como otros que elaboraban periódicos o cuestiones. Entonces hubo que recurrir a la memoria de los sobrevivientes, de los que estuvieron en esa historia, y a la memoria colectiva de todos aquellos que podían, las tías, una vez más, jugaron un rol impresionante en el boca a boca que había tenido que ver con la resistencia peronista. Me parece una experiencia maravillosa en cuanto a lo que tuvo de humano y de involucramiento con la gente, esta experiencia como que sale de allí. La toma más importante que hacen es en Frías. La verdad que ahí agarran absolutamente distraídos a los policías y a los gendarmes, pero termina francamente mal, termina con todos ellos presos. Hay acciones, se nos va el tiempo, así que hay acciones en donde fue necesario, intentaron sacarlos de las comisarías los compañeros que habían quedado afuera, pero lo de Frías es el primer experimento exitoso de la toma de una comisaría y de parte de las fuerzas vivas de ese pueblo. Juan Carlos Díaz, el Uturunco, fue condenado a 7 años de prisión. En 1963 fue amnistiado y en 1970 participa con el ERP en el asalto al Banco Comercial del Norte y un día después fue detenido. En 1973 fue amnistiado y recibió un subsidio del gobierno peronista de Tucumán. Mena perdió relevancia en 1970, vivía en San Justo, en un humilde barrio obrero, y murió de cáncer el 14 de julio de 1970. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la palita. Bicentenario. Santiago. Sí, me quedó una cosita para decir con respecto al ejército guerrillero del pueblo cuando estaba en Salta. Cuando, es un pequeño detalle. Cuando la gendarmería empieza a perseguirlos y a bloquear los abastecimientos y qué sé yo, hay una empresa que ayuda a la gendarmería y que le dona camiones y que le dona material. ¿Sabemos de qué empresa estamos hablando? No. Ingenio. Ledesma, lo decimos a dúo. Lo decimos a dúo. O sea que ya el ingenio Ledesma ya tenía antecedentes, ¿no es cierto? Una maravillosa coherencia. Ya viene, es coherente. Y va a seguir ayudando, claro. Va a haber un scratch en estos días. Va a haber un scratch en estos días al señor Blackie. Va a haber un scratch en estos días. Me llegó el otro día un mail. Nos había quedado chiquitita, pero sí, porque hay que mencionarla, pero digo, me parece que Cacho en Barrelcadri es un hombre que lo podemos llegar a tomar en mayor plenitud del mismo como biografía. Las Fuerzas Armadas Peronistas, que fue creada en 1968 bajo el liderazgo de Enver Cacho el Cadri. Su aparición se produjo el 17 de septiembre de aquel año con una acción que no fue muy exitosa en Tacorralo, Tucumán. Tuvo varias divisiones y a partir del 1972 algunos sectores de la FAP se acercan más al marxismo. Esto fue rechazada por la línea antigua, que era obviamente cercana e hija de la resistencia peronista. Tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Yo, hablando de esa guerrilla de derecha, me acuerdo, yo era chico, vivía en Floresta, y ahí había mucha derecha porque estaba Jordán Bruno Yenta en la iglesia Santa Rita y manejaba toda la derecha. Y estaba el grupo Tacuara, y que era una telar con una la parte de arriba larga hacia la derecha. Y cuando empezaron a separarse aquellos sectores que después se fueron a Montoneros, dibujaban la T con la flecha hacia la izquierda. Bueno, José Luis Carrera de Burlingame desde Formosa, en este momento un saludo, chau. Hola, buenas tardes. Muy interesante lo que tratan hoy. La verdad que yo creo y estoy convencida que los uturuncos fueron el primer foco armado de origen peronista y que luego, bueno, siguió para lo de Tacorralo, ¿no? Con uno de los referentes históricos del peronismo de la resistencia, el peronismo de base luego, Cacho Enver el Cadri. Militante histórico que, bueno, que murió muy joven en el año 1998 después de haber regresado al país. Bueno, sin honores y sin haber ocupado lugares de poder, ¿no? Y tan formado que era Cacho. Bueno, un abrazo muy grande y excelente el programa. Sí, para el programa Bicentenario hay un libro de Massetti que explica el porqué de su cambio y por qué después termina formando la guerrilla. Es un libro que se llama Los que luchan, los que lloran. Gracias, Ernesto de Floresta. Buenas tardes, soy Álvaro González Catán. Jorge, Nora, ¿te das cuenta, Nora, por qué? Quizás vos ahora también estás sintiendo la misma tristeza cuando oigo hablar de los uturuncos y toda esta gente que con tanto amor, tanta pasión, se hubiera dejado matar, sí. Sin embargo, el otro la estaba pasando bastante mejor que bien en sus asilos políticos en tierra de dictadores. ¿Por qué una vez yo te dije que me daba tanta tristeza esto? Gracias. Habla Juan Carlos del Parque Patricios. Estoy escuchando sobre las experiencias guerrilleras en Argentina. Yo fui un integrante de la CGT de los argentinos y conocí a todos esos compañeros. Quiero decir de que en la Vía Armada tuvo una gran influencia, la creación de la vida armada tuvo una gran influencia la Revolución Cubana. Indudablemente acá en Argentina eso no funcionó, fue una experiencia que no funcionó porque se quería copiar de Cuba, y una cosa era el ejército, digamos, cubano, y otra era el ejército, digamos, argentino. Con toda la estructura prusiana que tenía el ejército argentino. Me pareció el programa más que excelente, buenísimo. Una felicitación para todo el equipo. Juan Carlos, de Parque Patricios. Muchas gracias, y también hay estos testimonios tan valiosos, ¿no? Pensábamos, bueno, claro, Cuba toma desprevenido, si se quiere, claro, a todo el aparato de poder internacional, a Washington y a los sectores de poder en cada país. Después ya está más alerta, y el propio Che va a estar vigilado como en una mirada de la CIA permanente. Aparte, ellos luchaban contra un Batista y no se definían como marxista. Era una dictadura más tradicional, claro. Era una dictadura absolutamente tradicional, sí, en corrupta, una sociedad, claro, menos compleja, digamos. Sí. ¿No? Yo no quiero olvidarme en el rol fundamental que tuvo en el enlace y en la conformación también hasta ideológica y de sostén que tuvo Alicia Guren de Cook en la conformación de tanto del Comando 17 de Octubre como posteriormente de Uturunco. Digamos, fue realmente alguien que estuvo cercana a todos ellos, y que fue, digo, una mujer importante. Ya la tocaremos en toda su dimensión. Seguro. En algún programa. Seguro. Graciela, tenemos algo que agradecer. Sí, rápidamente algo. Agradecerles a todos los mensajes que llegan todavía del día de ayer. Gracias a todos. Adrián Rivas, Juan Carlos Torchilli, Eduardo Dago, María Belén, Monsi Capredo, Julián Bertein, Ana María Macía, Eleonora Aria, Jorge de Gualeguaychú, Hugo y Cristina. Ya mismo les decimos cuál es el tema bicentenario de mañana. Los boliches emblemáticos de la década del 50, 60 y 70. Mau Mau, de la guerrilla a Mau Mau, África, Gong, Reviens, Mi Casita, Michelangelo, Enamur, qué sé yo, todo los lugares que usted recuerde que anduvo por ahí. Bamboche. La palabra es franela. ¿Qué le parece? Bamboche. Todo eso mañana en bicentenario. Manden recuerdos. Llegan las noticias de Radio Nacional. Hasta mañana. Para el Apolo mío, te soy sincero. Ja, ja. Yo, guerrillero, oh. Guerrilla afirma que no todos somos corderos.